Dentro del capítulo de la actualidad local, como les decíamos, sin duda el foco puesto en los festejos de los próximos días. Algo muy importante, fundamental siempre, como es el dispositivo de seguridad. Y además, bueno, pues también la atención puesta en el balance del pasado fin de semana, dentro también de lo que supone el capítulo de la seguridad. Así que durante los próximos minutos vamos a quedarnos con la delegada municipal de este área, de seguridad ciudadana, también de áreas como del mayor, salud y consumo, Virginia Bazán, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues ya ha habido actividades de preferia, podemos decir, la víspera de esta Feria y Fiestas 2015, además los preparativos en torno a seguridad, lo comentamos ya desde hace un tiempo, y además la pasada semana tuvo lugar esa Junta Local de Seguridad. Así que, Virginia, si te parece, vamos repasando un poco toda esa serie de aspectos. Podemos comenzar con lo que ha sido este fin de semana, ¿no? Y enseguida vamos también con los dispositivos que se pondrán en marcha en los próximos días y esta misma noche, por ejemplo, de cara a los fuegos artificiales. Pero en cuanto al fin de semana, como los más próximos, estos días que han pasado, sobre todo, ¿no?, con lo que era la cita ayer del Toro del Gallumbo, ¿cómo fueron las cosas en cuanto a incidencias? Pues la verdad que este fin de semana y estos días anteriores, con todos los preparativos de todo lo que es el recinto ferial y todas las actividades que están aconteciendo en nuestra localidad en estos días, pues han sido muchas las actividades que se han llevado a cabo para que todos los preparativos estén de acuerdo y estén a punto para la celebración de nuestra fiesta. Y en principio, como punto a destacar y demás, ha sido la actividad del Toro de Gallumbo que hemos tenido, que tuvimos ayer domingo. Como incidente, pues ahora pasamos a hablar del toro, pero en general no se han producido ningún tipo de incidente, todo se ha desarrollado correctamente y por eso tenemos que felicitar a muchas personas que pasaré luego a detallar. Por tanto, bueno, en general, durante el fin de semana, sin incidencias, además se abrían las casetas, algunas de las casetas en el recinto de Las Palmeras, tampoco incidencias en ese punto, ¿no? No, ninguna incidencia a destacar, las habituales de siempre, pero importantes incidencias para comentar, ninguna. Todo se ha desarrollado correctamente, todo controlado y en ese punto pues estaba muy satisfecho con el resultado. Y en relación al Toro del Gallumbo, lógicamente, bueno, pues también la atención puesta en ver si las cosas iban por lo menos como el año pasado, ¿no? Que no hubo heridos de gravedad, hubo apenas alguna cuestión leve, y parece que este año se ha vuelto a repetir, ¿no? Y además sin ningún herido por asta de toro, ¿no? Exactamente. Nosotros habíamos establecido en la Junta de Seguridad, que luego ya comentaremos, habíamos establecido algunos puntos a destacar, algunos puntos que eran objetivos clave. Y uno de ellos era toda la organización de la actividad de la Peña Alto del Gallumbo. Entonces, para ello habíamos tenido ya desde el verano, desde julio, agosto, incluso antes, habíamos tenido algunas reuniones previas con el equipo directivo de la peña para organizar la actividad desde el punto de vista de seguridad, porque la parte de la actividad y de mala organización lo llevaban ellos y tengo que decir que todo perfecto. Pero desde el punto de vista de seguridad, pues teníamos que cerrar algunos puntos y hemos tenido diferentes contactos con ellos y ya, puesto ya previo a la actividad, tuvimos los últimos contactos en el que ellos nos elaboraron un plan de emergencia, un plan de emergencia para esta actividad consensuada con el equipo directivo de la peña, con las fuerzas de seguridad, tanto policía como bomberos como guardia civil, y un plan de emergencia que tengo que agradecer y felicitar desde aquí por el trabajo realizado. Es iniciativa de primicia aquí en la localidad, este plan de emergencia, no solamente la localidad sino las localidades colindantes, porque normalmente no constan de este plan, pero desde aquí agradecer y felicitar por el trabajo que han realizado. Es el plan de emergencia, un plan de emergencia que engloba diferentes actuaciones, no solamente en el caso de llegar a una emergencia muy grave, sino diferentes situaciones pequeñas que suelen ocurrir durante el recorrido y que van a reflejadas, sobre todo en el tema de organización de ellos, de puesta en contacto, de cómo se comunicaban, de teléfonos de interés, plan de evacuación y demás. Y ya os digo, la actividad de ayer, tanto en el periodo por la mañana como en el periodo por la tarde, se desarrolló correctamente, perfectamente, todo muy organizado. Yo tuve la oportunidad de estar en un puesto de seguridad que se habilitó este año también como primicia, allí dentro del tramo del recorrido, y allí estaba con un compañero de organización, aparte del jefe de la policía local, y la compañera de la concejala de policía, y estábamos allí, estábamos totalmente en contacto a través de los walkies que ellos tenían de todo lo que se estaba desarrollando en algún tramo que nosotros no podíamos visualizar. Y al respecto, pues felicitar desde aquí a toda la organización, porque la comunicación y la puesta en marcha ha sido perfecto, el resultado también. Yo creo que ellos les corresponde a ellos hacer un balance de la actividad, pero desde nuestra parte tenemos que felicitar porque ha sido todo un éxito. Decíamos que no se produjeron, por tanto, hubo heridos, pero leves, ¿no? Y ninguno por asta de toro, ¿no? Exacto. Hubo varias heridas, varios heridos leves por caída y por roces y demás, pero fueron todos heridos leves y superficiales, sin nada a destacar. Estamos pendientes de que nos pase la compañía, la empresa de servicios sanitarios, está pendiente de que nos pase el informe de lesiones y demás, pero ya os digo, han sido todos heridas leves y ninguna incidencia por asta de toro. Y además, como nos comentaba, en el plano organizativo, ninguna incidencia tampoco con participantes, con el público, absolutamente nada. Y todo, por tanto, se desarrolló bueno, con normalidad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, incidencia es lo típico, pues que alguna persona que está un poco bebido y demás se quiere meter en el trayecto y demás, pues ya os digo, todas aquellas situaciones que había un mínimo de riesgo para la actividad, todo eso, todos los miembros de la organización iban al sitio determinado donde estaba la pequeña incidencia. Tú sabes, personas que están en un sitio donde no deben estar, o personas que quieren hacer afán de torero y no están en condiciones, están un poco ebrios y demás. Todo ese tipo de incidencia, la organización iba directamente, además me consta, estaba allí presencialmente, y me consta que iban, hablaban con él. Es decir, en esas situaciones siempre la actuación ha sido la correcta, pero ya os digo, sin incidencia de interés y a destacar. Y bueno, a subrayar también esa novedad de este año, ese puesto de seguridad que estaba situado, si no me equivoco, frente a la Cuesta de los Pinitos, para que nos entendamos, en una azotea, ¿no?, de un edificio, así que prácticamente desde allí se podía cubrir casi todo el recorrido, ¿no? Sí, el tramo principal se veía y la bajada de la calle San Ignacio también. Bueno, pues por tanto, con respecto al fin de semana, balance muy positivo, porque fuera de incidencias, como decimos, leves, poco más que destacar, ¿no? Sí, exactamente. Incidencia en cuanto a la ciudad del toro, incidencia leves, y para el resto, para todas las actividades y toda la organización que se está llevando a cabo en la localidad este fin de semana, ninguna incidencia a destacar. Para lo cual, felicitar, porque ha sido todo un éxito. Este fin de semana Ubrique ha estado desbordado de personas, tanto de Ubrique como personas de fuera que nos han visitado, y la organización ha sido magnífica y estamos muy contentos por ello. Bueno, pues esto, como decimos, en relación a este pasado fin de semana, pero el dispositivo de seguridad, que con esa atención especial, ¿no?, que se tenía en relación al toro del Gallumbo, por razones lógicas. Además, hay otros puntos destacados esta noche en los fuegos artificiales, o bueno, ya todo el desarrollo de la feria en nuestra localidad. Si te parece, vamos en ese orden, y con respecto a lo que llega esta noche, los fuegos artificiales, bueno, pues el dispositivo, que imagino varía alguna cuestión por aquello de que bueno, pues el lugar exacto del lanzamiento no es el mismo, sino que se desplaza unos metros hasta el botellódromo, pero poco más, ¿no? Sí, exactamente. Ya os digo, en esta junta de seguridad se trataron todas aquellas actuaciones que iban a tener lugar en materia de seguridad con motivo de toda la feria y fecha de la localidad, y una de ellas pues también comienza hoy, que es la realización de los fuegos artificiales, hoy día 7. Entonces, para ello, todo lo que es el plan de seguridad y demás está establecido y es igual que el año pasado. Lo único que se modificaría es el lugar de ubicación, que este año pasaría al botellódromo. Tendría lugar en botellódromo. Para ello, para los fuegos, pues vamos a tener un plan que sería formado por personal del Infoca, y el ayuntamiento también ha facilitado a 10 operarios que van a estar situados por la zona, combate fuegos y mochilas, para en el caso de que haya alguna incidencia hacia la parte de vegetación que hay por encima, pues directamente pues puedan actuar. Aparte de nuestro dispositivo de bomberos, va a haber 4 bomberos y 2 vehículos que se van a desplazar a la zona, y este va a ser el dispositivo que se va a montar para esta actividad de esta noche. Imagino. Junto con la policía, la Guardia Civil, que por supuesto van a colaborar en la actividad. Así que estaríamos hablando de un retén del Infoca, supongo, digo. Sí, es un retén del Infoca que está compuesto por nueve hombres, y ellos pues se van a encargar de cubrir todo lo que es la parte del olivar y demás, la parte de arriba, y han estado coordinados. El viernes pasado tuvo una reunión el jefe de los bomberos, tuvo una reunión con los operarios, que también van a colaborar, y estuvo dando una serie de instrucciones sobre qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que realizarlo y dónde se tenían que ir colocando para que el desarrollo de la actividad pues sea lo más correcto posible. Y no haya incidencia, evidentemente. Sí, que se retende del Infoca, más los cuatro bomberos que nos comentabas, 10 operarios municipales, o sea, más de una veintena de personas, aparte de policía local y Guardia Civil. Y Guardia Civil, exacto. Que van a integrar el operativo esta noche, recordemos, a partir de las 11:30, hemos recordando a lo largo de la mañana, pero bueno, a partir de esa hora, los fuegos artificiales y todo este dispositivo, bueno, pues además va a tener en lo positivo el hecho de que no va a haber apenas viento, digo, esto ya lo meteorológico es lo que al menos se prevé, y tampoco lluvia, se da agua, posibilidad de lluvia para este mediodía, pero sobre todo, ¿no?, el tema del viento, que además es un factor que de soplar muy fuerte puede incluso impedir, ¿no?, la celebración, pero en este caso, para hoy, bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología, que apenas da ninguna racha de viento. Exactamente, eso es lo que esta mañana primera hora consultábamos, y eso, hemos podido comprobar que viento nada, prácticamente 10 kilómetros cada, muy poco. Y en tema de lluvia, incluso lo comentaba con el jefe de los bomberos, que esta mañana está hablando con él sobre el tema, incluso dice, mira, si cae una gotita hasta nos beneficia, ¿no?, porque se asienta un poquito la tierra, ¿no? Así que en ese sentido estamos tranquilos. Es cierto que esa posibilidad, ¿no?, que yo incluso al mediodía vendría bien, está claro. Claro, que eso lo comentábamos, ¿no?, que incluso nos beneficiaría, así que por ese apartado estamos tranquilos. Una novedad, lo decíamos también en su momento, con respecto al lanzamiento desde el botellódromo, que además va a hacer que a lo largo del día de hoy no haya las dificultades de otros años, digo, en temas de tráfico y el corte obligatorio que se tenía que realizar de lo que era toda la zona de Hipersol, ¿no? Esa es la idea. En principio, como todavía están pasando camiones para lo que son de las atracciones y demás, pues claro, el tener cortada la zona donde toda la mañana, donde todos vayamos a hacer y realizar el montaje de los fuegos y demás, pues todo obstaculizaba todavía más pues el buen desarrollo del montaje. Por lo tanto, este año, que solamente se va a cortar durante el momento que se estén echando los fuegos artificiales, pues eso nos ha beneficiado. Y en principio, pues un algo más facilitador para que se desarrolle todo de la mejor forma posible. Sí. Lo cierto es que esto además influye, ¿no?, en el resto de la población, como todos sabemos, porque si se cortaba esa recta de Hipersol durante horas, pues todo el tráfico iba hacia adentro, con las dificultades que por sí ya la propia organización de estos días de previos a la feria pues conlleva, así que es algo que se alivia de cara al tráfico incluso de la zona interior de Ubrique, ¿no? Claro, esa es la idea. También tenemos la calle Sebastián que estaba en obra, entonces teníamos que buscar una rama alternativa, y esa fue la idea que se planteó desde el principio, y en principio pues fenomenal. Pues eso sobre, ya decimos, esta noche, el dispositivo en relación a los fuegos artificiales y también lo que supone en cuanto a tráfico. Hablando de tráfico, la principal novedad en el día de hoy va a ser la reapertura provisional de la calle San Sebastián, ¿verdad? Sí, aprovechando que iba a hablar con vosotros, pues lo he consultado al concejal de urbanismo y a la concejala de policía, me han pasado la información que se va a habilitar a lo largo del día, pero no sabemos todavía sobre qué hora se va a abrir el tráfico esta arteria principal de Ubrique. Se va a habilitar de forma provisional, como decimos, así que, por supuesto, muchísima precaución, más si cabe, en ese tramo, y se hará durante toda la feria, ¿no? Sí, durante todos los días que dure la feria. ¿Y qué novedades supondría eso para el resto de señalización en el entorno? Pues mira, esa avenida principalmente se va a mantener el sentido de la circulación, y lo que sí es verdad es que la zona que estaba pegada al esto, que allí solamente podían entrar todo lo que eran las personas que vivían por aquella zona para acceder a sus casas, pues ese tráfico pues se va a abrir para todas las circulaciones que puedan bajar por la calle Pasadilla. y lo que es la estructura y demás de doble carril que haya habilitado allí, pues se va a quedar tal cual. Así que lo único que cambia con respecto a la actualidad es que se abre en el sentido que siempre ha tenido la calle San Sebastián, en ese sentido de circulación, el resto permanece igual, ¿no? Exactamente. Así que también... Es decir, sí. Sí, sí. Decía no, que... No, y aparte de esa calle, pues comentar, como en años anteriores, pues la calle Marroquinero se va a realizar el cambio de sentido a partir de las 12 de la mañana, para que se pueda acceder por aquella calle y podamos acceder a todo lo que es el recinto, no solamente desde el recinto ferial hasta la zona de los cacharritos y demás. Y un tramo, ¿vale?, que coincide con la Plaza de la Estrella, que es la bajada desde el cruce del Estor hacia la calle Fernando Gavilán, pues también se va a habilitar en doble sentido. Y esas son las dos calles que también se van a modificar la circulación, pero ya os digo, son modificaciones que se han venido realizando en años anteriores. Estas modificaciones que entrarían en vigor ya mañana, justo. No, mañana no, entrarían, se han colocado de forma previa carteles informativos y demás a la población, y me ha comunicado esta mañana el jefe de la policía que la idea es que a partir del mediodía se realicen las modificaciones de si todo va sobre la marcha, si no hay vehículos, si se han seguido, si todo está como venía pensado, a partir del mediodía ya se producirán las modificaciones del cambio de sentido. Así que desde este mismo mediodía, por tanto. Sí, del mediodía de hoy. Así que, bueno, serían las novedades en relación a tráfico, que como nos comenta Virginia, bueno, son las mismas de otros años, con ese cambio de sentido, la calle Marroquineros, y en el tramo del stop hacia la Plaza de la Estrella, se elimina, ¿no? Podemos comentarlo de esa manera, ¿no? Un lateral de la rotonda y, por tanto, exactamente, lo que queda es una recta. Que es de doble sentido, por tanto. Doble sentido, exactamente. Yo digo, como en años anteriores, ya todo el mundo conoce la estructura de Mahama, pero en cierta forma esa es la idea. Bueno, pues eso en relación a tráfico, el dispositivo se monta y un poco los cambios, las modificaciones que van a existir desde hoy mismo y para los próximos días durante toda la feria, como nos comenta Virginia. Y bueno, pues si te parece, hablamos ya del dispositivo en sí, ¿no? De seguridad. Con respecto a la Feria de Ubrique, comentamos que en la Junta de Seguridad, donde se abordaron, ¿no?, cuestiones como el toro del gallumbo, los fuegos artificiales y también, por supuesto, los días de feria, bueno, pues esa Junta de Seguridad tenía lugar la pasada semana, ¿no? Sí, el día 2 fuimos la reunión. En la Junta de Seguridad, pues claro, aparte, como tú dices, pues fueron esos los temas que se trataron. Y en cuanto a la feria, pues las personas participantes, por supuesto la alcaldesa, de policía local, concejala de policía local, concejala de seguridad ciudadana, tuvo un representante, un vocal de la subdelegación del gobierno y representantes tanto de la policía local como de la Guardia Civil, aparte de representantes del consorcio de bomberos y un representante del centro de salud pública. Esas fueron las personas que estuvieron en la Junta de Seguridad de este año, este 2015. Y en tema de la policía, de la feria, pues tomaron la palabra los diferentes representantes de todos los colectivos y cada uno fue estableciendo con qué recursos, tanto personales como materiales, iban a contar para esta feria. Decir que prácticamente era como va a ser como en años anteriores, y tanto por parte de la policía local como por parte de los bomberos, únicamente destacar que este año se van a concentrar todo lo que son los vehículos, tanto de los bomberos, que normalmente se ponían en la puerta de la antigua discoteca de Babel, la discoteca Londres, se ponían allí normalmente el coche de los bomberos, y este año se va a poner también junto con el coche de los policías y demás en la calle Arana, que es justo por detrás de las casetas. Ahí se van a concentrar todos los vehículos, y que este año también, como novedad, vamos a establecer un puesto de seguridad en la feria, es una pequeña caseta que se va a habilitar en el recinto ferial, y allí van a estar, pues, en los horarios que se establezcan, pues van a estar tanto la policía, como la Guardia Civil, como los bomberos. Además va a haber un puesto de enfermería con personal sanitario y una serie de recursos, camillas y una serie de material para que se pueda atender a cualquier persona que quiera dirigirse hacia la zona con algún problema de salud. Pues eso es una de las grandes novedades, ¿no? Sí que es cierto que el año pasado ya hubo un puesto de seguridad como una de las casetas, ¿no?, dentro del recinto de Las Palmeras, y en esta ocasión, si no me equivoco, ese puesto de seguridad va a estar justo a la entrada, ¿no? Sí, está justo a la entrada, al lado de una churrería, pues allí se ha colocado. Este año, sí es verdad que ese puesto de seguridad está para el año anterior, pero solamente estaba la policía. Este año queremos unificar, queremos englobar todas las fuerzas de seguridad que van a intervenir en la feria y queremos que estén todas localizadas en el mismo sitio, cada uno evidentemente, como ya os digo, con sus horarios y cada uno con su política interna, pero que estén todos ubicados en el mismo sitio. Por tanto, ahí va a estar tanto la policía local, como los bomberos, como los sistemas sanitarios y, por supuesto, la Guardia Civil. Y ese puesto de festividad, que no significa que estén allí todo el día, ellos van a hacer su ronda respectiva, van a ir a hacer, su vigilancia, pero van a tener siempre personal que va a estar allí destinado. La principal novedad también en ese sentido, ¿no? El hecho de que va a haber un puesto de enfermería. Sí, exactamente. Como normalmente siempre para lo que es la feria, pues se contrata, y hay un acuerdo hecho con el sistema sanitario, con un centro sanitario para que haya personal sanitario. Normalmente lo que hemos venido desarrollando es que se colocaban en la ambulancia, una ambulancia que también está contratada dentro del acuerdo con el personal sanitario. Y este año pues decidimos que ese personal, pues si existía la posibilidad, antes de montar la caseta de seguridad o el puesto de seguridad, como queramos llamarlo, y vimos mejor que podíamos habilitarle una zona reservada con una camilla y una camilla y material necesario para cualquier actuación sanitaria, y así lo hicimos. Y por tanto ellos van a tener, aparte de esa ambulancia, que la van a utilizar para lo que ellos crean necesario, y si tienen que desplazarse a cualquier punto del recinto, aparte va a estar allí habilitada una zona donde puedan hacer ellos también sus actuaciones y no tengan que estar dentro de la ambulancia, que muchas veces pues no es lo más cómodo para todos, ¿no? Pues ahí queda también, y bueno, además tienen las personas que ojalá no haya demasiadas incidencias, pero bueno, cualquier pequeño percance que ocurra en la feria o demás, pues ya saben que tienen esa referencia también, ¿no?, sanitaria en el puesto de seguridad a la entrada de la feria, de lo que es el recinto de Las Palmeras. Bueno, pues es una de las principales novedades, y con respecto al dispositivo de las fuerzas de seguridad, decíamos, policía local, guardia civil, imagino que en un número. Y bueno, pues con cuerpos especiales también, lo habitual de cara al fin de semana, el dispositivo es el mismo que de años anteriores, ¿no? Sí, exactamente. Van a participar todos ellos con una estructura, un personal y unos recursos. Y os digo, yo en coordinación todo, y para que se desarrolle toda nuestra fiesta, o por lo menos con la sensación de seguridad, es que estamos bien protegidos en el caso que se realice algún tipo de incidente que, como tú dices, Dios quiere que no suceda nada, ¿no? Que todo se desarrolle correctamente. En cuanto al número, no entramos en materia porque son los propios cuerpos de seguridad los que prefieren. Por ese motivo mismo, de temas de seguridad, no dar más detalle al respecto, ¿no? Exactamente. Vamos, con decir, como informar, o de que van a estar ahí, que su presencia va a estar ahí, nos van a dar seguridad y que además van a ser visibles, porque ellos, aparte de que es el puesto de seguridad, ellos están en toda la feria y continuamente se va a ver por dónde están, y ellos hacen su ronda y su estructura y su, como estén planificados, pero no vamos a entrar en más detalles porque además son datos internos y tampoco van a aportar mucho más, solamente de eso, que vamos a estar, de las personas que van a estar, con qué fuerza de seguridad vamos a contar, y que en ese sentido pues estemos tranquilos de que resguardados y vamos a estar. Y el, bueno, eso sí, el refuerzo que suele haber siempre, ¿no? Como años anteriores, de cara al fin de semana, ¿no? Exactamente. No sé si además tienen prevista algunas campañas en torno a tráfico, alcoholemia, etcétera, coincidiendo con estos días y en el entorno de Ubrique. Sí, eso siempre, igual que años anteriores, son las campañas habituales. Bueno, pues esto ya decimos, dentro de lo que es el capítulo de la seguridad, el dispositivo de seguridad que se tiene previsto desarrollar a lo largo de toda la feria. Son los detalles con los que nos queríamos quedar también en el día de hoy, desde esta perspectiva. Virginia, como saben, también es delegada municipal de la Concejalía del Mayor, y en ese sentido, Virginia, quería aprovechar, no sé si algo más con respecto al capítulo de seguridad ciudadana. No, básicamente lo que se ha comentado, deciros esto, que está todo organizado, que está trabajado no solamente la Junta de Seguridad, sino previamente en varias reuniones de trabajo, pues se ha trabajado para que todo se desarrolle correctamente, todos los puntos estén atados, y sobre todo para prevenir, en caso de que suceda algo, pues que estemos lo más cubierto posible y que todos estemos organizados. Es decir, que sí, que hemos trabajado este año por la unificación de la fuerza, es decir, para que todo esté localizado no solo en el mismo sitio, sino que estemos coordinados para buen desempeño de nuestro trabajo. Solamente decir eso. Y ya decimos, cambiando completamente de ámbito, en relación a la concejalía del mayor, destacar también un poco, te quería preguntar por cómo van nuestros mayores a celebrar la feria desde el centro de día de nuestra localidad. Sí, mayores, sí. Este año, desde el centro de día, los mayores nos demandaban su feria, ¿no? Ellos, aparte de que ellos son visitadores siempre de la caseta municipal, de todas las instalaciones de la feria, ellos nos demandaban que en el centro de día pues quería ambientar un poco aquello en plan de feria y nos demandaban algunas actuaciones. Decir que desde el ayuntamiento pues se va a facilitar una orquesta durante los días de feria para que ellos puedan disfrutar allí también en el centro de día, todos no solamente a los mayores, sino todos aquellos que quieran ir a visitarlo. Ellos van a contar con una orquesta que va a habilitar todo, les va a animar todos los días de feria y los va a ambientar bien. Y desde el ayuntamiento este año también se ha colaborado, se ha repartido unos 300 tickets de comida y que se han cedido al centro de día, ellos han hecho el reparto y nada, pues espero que les guste, que disfruten y bueno, se ha hecho lo que se ha podido y me hubiera gustado haber aumentado esos tickets, pero creo que 300 tickets es un buen número y que va a llegar a la gran parte de la población. Sobre todo intentando, ¿no?, que todos nuestros mayores, al menos algún día, ¿no?, pues puedan también acercarse por allí y disfrutar de esa comida, ¿no? Exactamente, esa comida va a ser en la caseta municipal, pero los días de feria, miércoles, jueves, viernes y sábado, y nada, consta de un primer plato, una bebida y un postre. Y nada, yo ya os digo, esos tickets han sido cedidos por el ayuntamiento al centro de día, a los mayores, que ya especificar, que los ha repartido el centro de día según su criterio, buen criterio, y nada, solamente decir eso, que lo disfruten y que animo a visitar al centro de día, que va a estar muy bien administrado por la orquesta, no sé cuál es el nombre de la orquesta que ellos han contratado, pero va a haber una orquesta que va a administrar durante todos los días de feria y animo a todas las personas a que también visiten este día este centro, aparte de nuestro recinto ferial, por supuesto, que tenemos una caseta municipal y el resto de casetas que son maravillosas. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar con este encuentro con Virginia Bazán, como saben, delegada municipal de Seguridad Ciudadana, del Mayor también y de Salud y Consumo. Nos vamos a quedar aquí, de todas formas. Hablaremos, Virginia, si te parece, a lo largo de los próximos días, para hacer en alguna de las jornadas de feria hacer balance, ¿no?, de cómo marchan las cosas en este capítulo de la seguridad. Ojalá que vayan perfectamente y que todos podamos disfrutar de nuestra feria, como es habitual también en Ubrique, sin incidencias reseñables. Así que agradecerte que nos hayas acompañado en un día, además, que por aquello, ¿no?, de ultimar fleco, de los últimos preparativos, últimos detalles, bueno, pues una jornada complicada, imagino, ¿no?, en el tema organizativo, así que agradecerte especialmente que nos hayas acompañado y nada, no sé si un mensaje para los ubriqueños. Sí, yo agradecer a vosotros, es verdad que son unos días que estamos a tope para que todo se desarrolle correctamente, que todo el mundo disfrute y nada, es mucho el trabajo que llevamos detrás, estamos ultimando, como tú dices, los últimos flecos. Y nada, mensaje animar a todos los ubriqueños y a todos los foráneos que quieran venir a Ubrique a disfrutar de esta maravillosa feria, que no dudo que va a ser todo un éxito. Pues lo dicho, Virginia Bazán, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.